mucho menos sola. Si es de noche Lola, mucho menos sola. Porque en la esquina de la calle Caracas, para un muchacho que le dice mi temático, porque tiene mucha plata, se lleva a la muchacha, se la lleva para su casa para hacerle chiqui chiqui, para hacerle chiqui chaca. Para hacerle chiqui chiqui, para hacerle chiqui chaca. Para hacerle chiqui, para hacerle chaca. Para hacerle chiqui chiqui, para hacerle chiqui chaca. Para hacerle ja, para hacerle he, para hacerle i, para hacerle ho, o para hacerle u. Para hacerle a, para hacerle e, para hacerle i, para hacerle o, para hacerle u. ¡Baila! ¡Ey, Serino! Óyeme mi Lola, tú para la calle no me sales Lola, mucho menos sola. Si es de noche Lola, mucho menos Lola. Porque en la esquina de la calle Caracas, para un muchacho que le dice mi temático, porque tiene mucha plata, se lleva a la muchacha, se la lleva para su casa para hacerle chiqui chiqui, para hacerle chiqui chaca. Para hacerle chiqui chiqui, para hacerle chiqui chaca. Para hacerle chiqui, para hacerle chaca. Para hacerle chiqui chiqui, para hacerle chiqui chaca. Para hacerle ja, para hacerle he, para hacerle i, para hacerle o, o para hacerle u. Para hacerle a, para hacerle e, para hacerle i, para hacerle o, para hacerle u. Ay Lola, Lola, tú para la calle no me sales sola. Ay Lola, Lola, ay Lola, Lola, menos por la noche, mucho menos Lola.